MX, la casa radio, la casa del rock, presentan. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos aquí en CDMX, la casa radio, la casa del rock, transmitiendo desde Azcapotzalco, Ciudad de México, para todo el mundo. Los saludamos a sus amigos Arturo Schendre y mi buen amigo Fabián Munguía. ¿Qué onda? Entramos medio apresurados, pero ya estamos aquí, sí, ¿no? Listos para hacer una nueva transmisión. Ya saben, desde aquí, desde el barrio de Azcapotzalco, para todo el mundo, a través de internet. Su programa semanal de los especiales de la casa del rock. Así es, Fabián. En esta ocasión tenemos un gran especial, ¿no? Con una gran banda europea. Para ser precisos, ¿de qué lugar, Fabián? De ahí, de Hannover, Alemania. ¿De qué banda estamos hablando? Una banda fundada en 1965 llamada Scorpions. Fíjate. Creo que por ahí la conoce uno que otro de nuestros asiduos escuchas, ¿no, Arturo? Sí, yo creo que muchos ya la tienen así como bien... Bien... sembrada en su cabeza, ¿no? Sí, bien asimilada, ¿no? Y en sus recuerdos también, porque... pues sí forma parte de... yo creo... una generación muy exitosa de bandas europeas de aquellos tiempos, ¿no? Fíjate, yo no pensaba que Scorpions fuera de una banda... ahora sí que de una fecha tan antigua, ¿no? Sí, incluso... pues... si vemos en los anales de la historia del rock... pues son anteriores a... la fundación de Black Sabbath. ¿Sí? O de Led Zeppelin. Deep Purple. Que son de por ahí del 68, ¿no? Sí. Pues los Scorpions aparecieron nada más y nada menos que... En 1965. Anteriormente se llamaban algo así como Nameless. Uh-huh. Y pues ya paulatinamente, con el desarrollo de su música y la madurez, pues vinieron a denominarse como los Scorpions. Sí. Por cierto, una banda pues que pasó del rock duro a una especie de metal un tanto cuanto pop, ¿verdad? Pero con episodios bastante duros, bastante ácidos y crudos. Sí, porque yo los recuerdo que sonaban muy pesados, ¿no? Muy metaleros, ¿no? En sus comienzos. Sí. Y de repente ya puras baladas, ¿no? Aunque a partir de por ahí del exitazo que fue Wind of Change, sí, ¿no? Les dio por crear muchísimas baladas, ¿no? Sí, pero ya tenían pues, en su haber un gran material, ¿no? Acá sí, bien metalero, ¿no? Bien rockero. Y es una banda que sí le ha gustado venir a nuestro país a tocar de vez en cuando, ¿no? Sí, según ya se habían despedido, ¿no? ¿Está bien? Ya, como otras bandas, como estas bandas que acostumbran últimamente a hacer sus giras de despedida. Sí. Y se despiden, pero no se quieren ir, ¿verdad? Como que es una manera de vender, ¿no? Sí, pues es una buena estrategia. Es una estrategia de mercado, ventas, ¿no? Sí, de verdad. Okay. Y les ha funcionado porque ya después ya regresan, ¿no? Así es. Después de esa gran gira exitosa de despedida regresan. Y creo que Black Sabbath está así también por regresar, cara. Están por regresar y también por ahí Judas anunció su gira de despedida. Uh-huh. Pero pues tú sabes que son bandas tan exitosas que yo creo que sí es difícil simplemente jubilarse y esperar ahí sentaditos en su mecedora, ¿no? Sí, a que el tiempo transcurra. Ya sabes que ni Paul McCartney lo ha hecho, ¿no? No se ha retirado después de tantos años, ¿no? Así es. Pues este álbum del día de hoy se llama Love at First Sting, de 1984, y es un discazazazo. Yo recuerdo que tuvo demasiado éxito, ¿no? Tuvo muchos hits, sí, muchos sencillos que se extrajeron de este álbum. Exitosos, ¿no? Sí, pues muy buenas rolas. Para no hacer esperar más a la audiencia, pues si quieres nos vamos con la primera. La primera rola, Fabián. ¿Se llama cómo? Bad Boys Running Wild. Venga. Vamos de 1984, esto. Love the First Thing. Vámonos con esto que dice así. We'll be right back. acabamos de escuchar este grandioso tema llamado Bad Boys Running Wild. Un excelente, excelente tema. Poderoso, potente. Y pues muy destacable la ejecución de las guitarras, ¿no? Y la voz de Klaus Meine. Algo que debemos de recordar es que esta banda, pues en sus orígenes no había desarrollado un estilo tan pulcro y tan potente, ¿no? Tuvieron que pasar varios álbumes para llegar al que pues yo considero más en el estilo de los Scorpions. No sé si recuerdas Love Drive de 1978. Sí, Fabián, sí. Pues aquí en este álbum aparece enorme la figura de Michael Schenker, uno de los Schenker, aparte de Rudolf, que también estuvo en la banda, ¿no? Y tú sabes que él pues partió para UFO o UFO, a formar parte de esa banda británica, después a hacer sus proyectos de solista, ¿no? Sí. Banda. Y también tuvo por ahí un proyecto con Macaulay Schenker, pues de lo más genial, ¿no? Michael Schenker y toda su producción. Y también después de la salida de Schenker, anterior a este retorno del Love Drive, tenemos aquí la presencia de otro super guitarrista llamado Uli John Roth. ¿Te acuerdas de Uli? Sí, John sí, Roth? También, fue un gran guitarrista, ¿no? Entonces, podemos decir que. Sí. Tenieron su sello, ¿no? En toda la música de los Scorpions. Pues yo me quedaría más que nada en la segunda etapa, ¿no? A partir del álbum Love Drive vino Magnetismo Animal, luego Blackout y Love at First Sting, que estamos escuchando en esta ocasión. Es la época más exitosa, ¿no, Javi? Sí, yo creo que sí, porque, por ejemplo, este álbum de Love at First Sting se convirtió en triple platino. Yo recuerdo que pues había por ahí circulando un beta, porque todavía no había VHS, un beta, sí, de World Wide Alive, que fue una super gira mundial, ¿no? Para los que no saben qué es beta, qué es, Fabián, ¿para qué? Bueno, beta es un formato de video en cassette que fue muy popular en los años 80s. Después de este apareció VHS, pero pues obviamente tenías que tener tu reproductor especial, ¿no? Era más pequeño que el VHS y tenía menor resolución. Entonces, yo me recuerdo que ibas al Chopo y ya te lo vendían ahí pirata, ¿no? Bootleg. Sí. Pero tal vez lo pueden ver por ahí en Vimeo o en YouTube. Es un genial, genial testimonio de aquella época, de las grandes, grandes giras que hacían los Scorpions. ¿Sí? Normalmente, pues venían acompañados de Bon Jovi, bandas así, ¿no? Y o a su vez abrían ellos a Judas Priest, a Iron Maiden. Pero pues sí es un gran testimonio de esa época, ¿no? Y de la onda rockera, que es muy importante, ¿no? Porque es la estética rockera de esa época. No tanto en el glam, pero sí mucho en el heavy metal, ¿no? Uh-huh. ¿Sí? En el heavy metal, como bien dices, europeo. Y no sé qué opinas tú, pero para mí fue la banda alemana más exitosa. Por ahí pues hubo más bandas, ¿no? Yo creo que sigue siendo la banda más exitosa, sí, todavía, ¿no? Sí, sí, hasta la fecha. Porque sabemos que hay muchas bandas muy buenas, ¿no? Alemanas. Pero pues, yo creo que Scorpions es la más exitosa. Por mencionar las más importantes o más reconocidas, Halloween, por supuesto. Accept. UDO. Doro. Warlock, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, muchas bandas muy buenas. Pero pues yo creo que los Scorpions sí dejaron su impronta, su huella, ¿no? Su, sí, su sellote ahí en la música, ¿no? Ya ves, tanto comercial, ventas como ahora sí que de discos y de tener gran cantidad de seguidores, ¿no? Ya ves, por su música tan comercial, ¿no? Que la escuchas en las estaciones de radio, que todos los días no puede faltar es que transmitan rolas de Scorpions. Y en cualquier reventón, ¿no? De nosotros los que no éramos chavorrucos, ¿verdad? Que éramos chavos de antaño. Entonces nuestros reventones de los chavos de antaño, sobre todo los rockeros, no puede faltar algún tema como el que sigue, que es un mega clásico del rock de todos los tiempos, ¿no? Tremenda rola. Yo me acuerdo cuando iba en la secundaria que escuché, bueno, ya sabes que inicias con tu onda acá queriendo ser rocker, ¿no? Rockerilla. Porque te gusta la onda acá, rebelde, ¿no? Sí, ya te sientes león, ¿no? Y me acuerdo que muchos chavos llevaban sus cassettes, ya sabes, con sus grabadoras pequeñas. De esta onda de los Scorpions. O sus Walkman, y ponían sus rolas. Pero recuerdo que en un convivio, una chava que pues aparentemente pues no tenía nada que ver con el rock, ¿no? Ella estaba más metida con la onda de Madonna y cosas así, ¿no? Cyndi Lauper. Bien timbiricha, ¿no? Ella. Pues ya que saca un disco, un cassette de Scorpions, yo ni los conocía. Y dijiste, wow. Que pone el disco y el cassette, dijo, no manches, qué gran cassette, cabrón, qué gran música, ¿no? Me sorprendieron, la neta. Muy buena banda. Sí, porque, no sé, desde los primeros tamborazos o el primer riff, ya escuchas la calidad, ¿no? Sí, no, tremendo, tremendo material. Pues vámonos con esta rola que dijiste, Fabián. Un mega clásico que se llama... Rock and Roll como un huracán, ¿no? Rock You Like a Hurricane. Bien, vámonos eso con es. Esto. Here I am. rock and roll como un huracán. Acabamos de escuchar a través de CDMX, la casa radio, la casa del rock. Gran tema, ¿cómo ves? Sí, un temón. Sí. Un temón como para sacudir la cabeza, ¿no? Sí, para estar bien prendidos todo el día, ¿no? Sí. Y refleja mucho de lo que era la época, ¿no? Esa libertad de rockear sin ningún prejuicio, ¿no? Sin ningún temor. Sin ningún temor. A la crítica. Y pues una música diseñada especialmente para pues darle duro al mercado norteamericano, ¿no? Porque como bien dijiste, es música muy comercial, ¿sí? Sí, pero sí, pues también es música bien hecha, ¿no? No por ser comercial deja de estar bien planteada, ¿no? Sí, comercial y de calidad, ¿no? Comercial y de calidad. Sí, no deja de ser rockera. Cosas muy difícil de casar a veces, ¿no? Lo comercial con la calidad. Y precisamente el tour de este álbum, que se derivó de este álbum, el Love at First Sting Tour, ¿duró cuánto crees? No sé, pero yo creo que 2-3 años, ¿no? 3 años. Sí, sí, me imagino. 3 años de gira, imagínate qué locura, ¿no? Bien agotadora, ¿no? Pero estos sí abarcaban todo el mundo, ¿no? Sí, sí, por todos lados. Y precisamente este, pues vamos a llamar este documento en video, llamado Worldwide Alive, pues recoge algo de este tipo de giras que solían realizar las bandas grandes de aquella época, ¿no? Uh-huh. Aquí en el álbum Love Drive de 1978 aparecía Michael Schenker como el guitarrista líder. Y pues qué podemos decir de Michael Schenker, ¿no? Para los que no lo han oído, ¿qué opinas tú de Michael Schenker? Es un gran guitarrista, ¿no? Yo me acuerdo mucho de esa rola de Captain Nemo, ¿te acuerdas? El Capitán Nemo. Ajá. Era una rola instrumental, pero no, pues genial. Pero yo creo que mucho del sonido de los Scorpions sí se lo deben a Michael Schenker. Porque supo plasmar estos riffs, ¿no? Estos solos geniales que él sabía hacer. Muy rockeros, pero muy técnicos, ¿no? Sí. Entonces, en cualquier video que puedan ver de Michael Schenker en vivo, pues se van a llevar una agradable sorpresa, ¿no? Para los que ya lo conocen, pues saben de qué estamos hablando, ¿no? Después aparece el álbum Blackout. ¿Te acuerdas de esta rola de Dynamite? Ajá. De Blackout. De China Blanca. Sí. Cuando el humo desciende y todas estas rolas super clásicas, ¿no? De sí, los Scorpions. Tiene una producción semejante para mí. Pero sí me parece todavía más rockero el Blackout que este álbum que estamos escuchando. Y todavía era más rockero el Love Drive. ¿Por qué decidiste por este disco, Fabián? Porque se me hace que es muy importante, ¿no? Y es un disco muy importante porque pues estas canciones nos remiten a aquella época, ¿no? Como yo te decía, considero pues más en un sentido ampliamente rockero Love Drive, Blackout o el mismo Magnetismo Animal. Y los discos anteriores, ¿no? Como Virgin Killer, que por cierto tuvo una polémica muy grande por la portada, ¿no? Sí. Ahí quienes puedan checarlo, pues se van a dar cuenta por qué. Pero yo creo que fue, vamos a decir, decayendo en, si se puede aplicar el término, fue decayendo en rockerismo, pero fue subiendo en fineza, ¿no? En calidad. En ¿no? calidad, ¿no? O sea, igual y. Y no es tan mega rockero, pero sí es muy, muy pesado, ¿no? O sea, tiene riffs muy uh-huh. pesados, ¿no? Y a mí me parece que le metieron a la producción, al sonido, pues más calidad, ¿no? Suena sí, más macizón, más contundente, más nítido, ¿no? ¿Tú qué opinas como productor? Sí, suena bastante bueno, bastante bien, bien trabajado, bien producido. Y en los Scorpions algo bien interesante que podemos descubrir en sus producciones es el manejo de las armonías en las guitarras, cara. Sí. También es una manera muy padre, ¿no? Ya habíamos escuchado armonías con grupos anteriores como Boston, que hemos transmitido, que se oyen muy bien, pero Scorpions como que tiene su toque distintivo, ¿no? Tiene un sonido especial, muy, muy padre, ¿no? Muy innovador también. Y lo convierten en un sello de la época, ¿no? Porque también a raíz del trabajo que vienen haciendo Scorpions, pues podemos ver lo que replicó Iron Maiden, Judas, Def Leppard, ¿no? Con el trabajo en las guitarras, que son las bandas pues más mencionadas y, por decirlo de alguna manera, más importantes, ¿no? Sí. Que no fueron las únicas. Pero pues esto dio pie a que el sonido del metal de la época, del heavy metal, vamos a decir, del heavy metal de la época se refinara, ¿no? Entonces también yo pienso que esto dio un empujón a esta corriente del glam. Porque el glam pues sí alcanzó enormes niveles de calidad, ¿no? Musical. Independientemente de que a muchos rockeros o metaleros extremos no les guste el glam, uh-huh, el hair metal, vamos a decir que sí alcanzó niveles muy grandes de calidad. Y pues más bien en base a que se inspiraban en trabajos de bandas como los Scorpions, ¿no? Sí, ya era su referente. Era su referente y pues como decíamos, en esta gira de 3 años, pues anduvieron girando con Bon Jovi y Fastway. Y alcanzaron el triple platino. Los Scorpions vendieron, o han vendido a lo largo de su carrera, más de 100 millones de discos, ¿eh? Sí, fíjate nada que más. Scorpions tiene un sonido muy especial, ¿no? Tiene un toque muy distintivo. Porque no lo puedes comparar con ninguna banda, ¿no? De inglesa. Exactamente. Incluso algunos alemanes, ¿no? Como habías comentado, ¿no? Como Halloween, ¿no? Halloween, y sí. Y otras bandas más, ¿no? Era algo muy diferente. Tenía, ¿no?, un sonido muy especial, porque esas bandas metaleras, pues como que sí van de alguna manera como un poco agarradas, ¿no? Uh-huh. Escuchas a Iron Maiden y Halloween tiene algo similar a lo que ya venía manejando Iron. Ah, sí. Y muchas bandas así, ¿no? Escuchas también a Saxon, igual tiene un sonido muy similar a otras bandas, igual a Iron en algunas partes, ¿no? Pero escuchamos a Scorpions y es muy difícil compararlo con otra banda. Yo creo que es difícil, ¿no? Yo no he escuchado una banda que suene similar, pues, a lo que ha hecho Scorpions. Y aquí yo creo que tiene un papel fundamental la voz de Klaus Main, que es única, ¿no? Única en el rock. O sea, ¿sí? Pues igual y puede haber imitadores, pero nunca lo han podido igualar. Y pues más adelante vamos a hablar de algún tema que está relacionado con la voz de Klaus Main, ¿no? Vámonos con la que sigue, si quieres. La que sigue, Fabián, es I'm Leaving You. Venga. Vámonos con esto que dice. 1984, sí, del álbum Lover's First Thing. Vámonos. Scorpions. Oh, Esto fue I'm Leaving You, de 1984, el álbum Love at First Sting de los Scorpions. Un álbum de peso completo, que pues es una producción muy redonda, ¿no? Yo creo que por eso funcionó muy bien de forma comercial, tanto en los Estados Unidos como en el resto del mundo, ¿no? Sí. Estos cuates fueron idolazos en Japón, ¿eh? Sí, me imagino. ¿Te acuerdas de un álbum que se llamó Tokyo Tapes? Sí, sí. Era un álbum doble, me parece. Sí. No, pues era una chulada de producción, ¿eh? Y ahí puedes ver la importancia que tenían ellos en el país del sol naciente. O sea, así como otros artistas, ¿no? Que fueron y la rompieron en grande, como Deep Purple, Ingvi Malmsteen, Alcatraz, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Y que a fin de cuentas, pues... también elevaron el conocimiento que se tenía del rock por aquellos lares, ¿no? A partir de lo cual, pues también salieron bandas exitosas y músicos muy buenos por allá en el Oriente Lejano. ¿Cómo ves, Arturo? Sí, pues antes de sacar este álbum que estamos transmitiendo hoy, ya habían lanzado bastantes, ¿no? Uno, sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 discos anteriores. 8 discos. O sea que no es casualidad que tenga este sonido y hice una producción tan bárbara, ¿no? Sí, se trataban como que de poner un poco más accesibles, ¿no? Para sonar más en el radio, ¿no? Y creo que sacaban uno casi cada año, ¿no? Pues sí, prácticamente desde el 73, 74 venían. Muy seguiditas las producciones. Sacando álbumes. Pero realmente reitero que a partir de Love Drive es cuando ya pues se dan a conocer, ¿no? Sí. Mundialmente. Y pues muestra de ello es este genial álbum en el cual participan Herman Rarvel en la batería, Matthias Japs en la guitarra, Rudolf Schenker en la otra guitarra, Klaus Main en la voz y Francis Buchholz en el bajo. Que fue una alineación muy clásica, ¿no? Y bueno, una cosa rara en el rock and roll, ¿no? Que pues yo realmente no recuerdo que se hayan visto envueltos en muchos asuntos así turbios o locochones, ¿no? O como esto. Sí, yo nunca, como que nunca se escuchó, ¿no? Nada que... Igual y sí pasaban cosas, pero... Pero no. Digo, recordando historias de otras bandas como Motley Crue, ¿no? Def Leppard, que se vieron siempre envueltos, ¿no? En polémica, ¿no? Pues a raíz de sus estilos de vida, de pues, accidentes que les ocurrieron, tragedias dentro del contexto del rock, ¿no? Porque pues pues también eran gente muy intensa, ¿no? Ya no hables de tipos como Ozzy Osbourne, ¿no? Sí. Que ya eran lo más lo más extremo, cercano al caos, ¿no? Lo más extremo del coto. Pero sí, yo recuerdo que pues se distinguían más que nada por ser una banda muy trabajadora, ¿no? Muy productiva, ¿no? Sí, porque tú los podrías ver ahí en sus portadas, acá bien salvajes, ¿no? Así como bien, sí, bien, pero locochones. Pero como que era parte del show, ¿no? Pero pues es parte de ser profesional, ¿no? El marketing. Sí, parte de ser profesional. Tú te presentas dándolo todo en el escenario, con buena vestimenta. Que es lo más importante, ¿no? Darlo todo en el escenario. Sí, y con esa locura, ¿no? Acá de disfrutar esa música que estás tocando, ¿no? Para compartirla con la banda. Y hemos sabido de muchos casos, ¿no? De músicos que son así bien profesionales, ¿no? Sí. Acuérdate que cuando vino Luis a platicarnos de Twisted Sister, sí, que sí, nos comentaba, ¿no? Que era una banda que nada más iba, se presentaba a sus conciertos, daba todo en el escenario y de ahí pues vámonos a descansar, casita, ¿no? Vamos a descansar a la casa o al hotel donde estuvieran, ¿no? Vamos a darle de comer al perro y al gato. Porque... Pero no era una banda reventada acá. Era reventada en el escenario nada más. Vamos a pagarle a los frijoles porque los dejamos en la olla. Pero lo más importante es que pues trascienden, ¿no? Por su trabajo y por la calidad de su trabajo. Sí. No tanto por... Bueno, para mí, en una opinión muy personal, no sé qué opinen los escuchas, ¿no? En una opinión muy personal, yo creo que tu trabajo debe ser reconocido por sí mismo, ¿no? No por la polémica en la que estás envuelto, ¿no? Pues también hay que recordar que esas viejas épocas donde los rockeros tenían que hacer mil locuras, ¿no? O tenían que ser atrapados en el acto de llevar unos gramos de cocaína en el aeropuerto, pues para generar esta polémica, pues esos tiempos ya pasaron, ¿no? Sí. Entonces, pues es bueno saber que que bandas como Scorpions sí se dedicaron a chambearle bien duro, ¿no? Y hasta la fecha, ¿no? Todavía me sorprende ver algunos conciertos de hace no muchos años. Ahorita me parece que ya no están activos. Corríjanme si estoy mal. Pero conciertos de hace, no sé, 3 años, 4 años, donde tocan con demasiada energía, ¿no? Sí. A pesar del tiempo y a pesar de la edad, ¿no? Y pues le siguen metiendo durísimo, ¿no? Sí, pues se siguen entregando en el escenario, pero digo, han sido personas que ya se cuidan un buen, ¿no? Ajá. Que ya dejaron esos excesos, si es que alguna vez los tuvieron. Exacto. Y cambiaron por ya dedicarse a una vida más, más saludable. Fíjate que hace no mucho pasaban todavía en el Canal 40, recuerdo, un concierto en México de los Scorpions. Es una barbaridad, ¿eh? Genial. Yo creo que ya tiene más tiempecito este concierto, pero es un sonido excelente, ¿eh? O sea, sí. No muy, ¿cómo te diré? En vivo no muy, no con demasiados efectos, así muy, muy en crudo el sonido, pero muy bueno, ¿no? O sea, son cuates que vienen tocando desde, imagínate, el año 1965. Es una banda que tiene 54 años de existencia, ¿no? Sí. O sea, no estamos hablando de cualquier cosa, pues nada más que Black Sabbath, ellos, Deep Purple. Sí, ahí los puedes, Rolling Stones. Y ahí puedes ver el profesionalismo, ¿no? Cómo se entregan en el escenario y lo hacen de una buena manera, ¿no? Ejecutando, sí, bastante bien. Ejecutando lo que les compete y lo que saben hacer, ¿no? Sí. Que es lo chido. Tiene poco que vinieron a México. Sí. Estuvieron aquí en México en el festival ese de, ¿cómo se llama? Hell and Heaven, ¿no? Hell and Heaven. Pues estuvieron, sí, ahí. Vino también Deep Purple y... Que por cierto, a ver si en alguna ocasión... Alguna marca famosa nos hace el favor de patrocinarnos. Nos hace el favor de patrocinarnos para ir a un festival de esos y desde ahí hacer una crónica, ¿no? Ándale, una buena. Sería fabuloso, ¿no? Una buena crónica acerca de ¿Tenemos ese algún mensaje festival? Ahí en la caja de. Pues Alexa nos comenta que gran disco para ella, ¿no? Que es uno de sus grupos favoritos también y que se le hace excelente, ¿no? Este material que estamos transmitiendo al día de hoy. Y yo creo que todos los que empezamos de rockeros por ahí de los años 80 le tenemos muy gratos recuerdos a este álbum, ¿no? Porque pues es en esencia el sonido de aquella época, ¿no? O sea, no es un sonido setentero para nada ni noventero, ¿no? Es puramente un sonido de los años 80 y un producto de los años 80, ¿no? Sí. ¿Te acuerdas que salían con sus mallitas, ¿no? Sí. Y sus peinados acá locochones y, no sé, ropa de colores. No, lo genial, ¿no? De la época, las luces, sí, y los fuegos artificiales, ¿no? Sí, recuerdo que esta banda también era muy covereada, ¿no? Sí. Había muchas bandas aquí en México que también que tocaban covers. Sí, sí. Ya sabes, aquí en Azcapotzalco, ¿no? No faltaban las bandas que hacían covers. Y no faltaba que se aventaban sus rolas de Scorpions. Una vez nos tocó a nosotros traer un vocalista en la bandita que teníamos... Uh-huh. Que cantaba idéntico, que este cuate. Uh-huh. Le perdí la pista al chavo, quién sabe qué habrá sido de él. ¿Y sí llegaron a sacar algunos covers de Scorpions? Sí. Uh-huh. Pero genial, ¿eh? No, o sea, es un referente, Klaus Main. Sí. Que pues más adelante vamos a hablar un poquito de su característica voz. Y esta rolita que sigue, Fabián, pues era una de las más covereadas, ¿no? Sí. En aquellos tiempos por las bandas acá del barrio. Muy bien. Que se aventaban esta rola, esta gran canción. Es un clasicazo, ¿no? ¿Cómo se llama, Fabián? A ver, dime. Me parece que es la de Holiday. Coming Home. Coming Home. Acuérdate de esa grandiosa rola, bien prendida. Bien. Y que no podía faltar, ¿no? En esas tocaditas del barrio. Excelente esa rola, sí. Vámonos con eso, Fabián, ¿qué te parece? Muy bien, Coming Home. Vámonos. De los Scorpions del 84, venga. Con esto que dice así. Far away. Stage, it feels like coming home again. Dream, we're going out on stage. It feels like coming home again. Dream. Pues esta chidísima rola se llamó Coming Home, del álbum Lover First Thing de los Scorpions de 1984. Y qué agasajo es oír pues unos cañonazos rockeros, ¿no? En las guitarras, ¿no? Unos solos así, sin tanta parafernalia, ¿no? Como hoy se acostumbra, pero eso sí, bien metidos, bien puestos y bien rockeros, ¿no, Arturo? Sí, bien, bien perrones, Fabián, porque los escuchas y tienen ese gran feeling, ¿no? Sí. Un gran feeling rockero. Y no le piden nada, ¿no? A las nuevas técnicas, ¿no? A las técnicas que hemos escuchado también, ¿no? Acá, ya sabes, de grandes guitarristas virtuosos, ¿no? Lo que es el shredding, ¿no? De tappings, arpegio, etc. Los sweet pickings y todo eso. Pero, pues, tú sabes que con los recursos rockeros suficientes, muchas veces, una buena escala pentatónica bien ejecutada, ¿no? Uh-huh. Pues puedes salir de un gran apuro rock and rollero, como en este caso La maestría de Matías Japs y Rudolf Schenker, ¿no? Sí, maestrazos. Que yo me recuerdo que algo que me encantaba cuando veía los Scorpions eran las guitarras, ¿no? Las Flying Bee. Que de picos. Sí, ¿no? Muy, muy características de esta banda, ¿no? Sí. Y pues ellos siempre desplegaban mucha energía. Es algo que también me gustaba mucho, ¿no? La energía. Y pues el caso de Klaus Main, que era todo un frontman, ¿no? Sí, siempre sí. Ha sido un tipo, aunque chaparrito, me recuerda a Dio por la estatura. Sí, me ha parecido. Más. Y el greñero, ¿no? Loco que traía. Sí. Pero por ahí, por el año del 82, durante o antes tal vez de la grabación de Blackout, tuvo un problema con su voz. Ahí detectaron algunos problemas. Entonces al ir a ver al médico, el médico pues le recomendó que cambiara de profesión, así de plano, ¿no? Que porque si no se iba a molar la voz. Entonces pues él pues, se negó, ¿no? Y después de, me parece, dos cirugías, él se sometió a una rehabilitación. Pero parte de la rehabilitación fue un entrenamiento con cantantes de ópera, ¿cómo ves? Muy interesante. Entonces dicen que él bajó su rango de los tonos agudos, lo bajó, pero que adquirió mucha más vamos a decir, un timbre más interesante y mucha más frescura en su voz por este entrenamiento que tuvo con algunos cantantes de ópera, es lo que por ahí leí. Sí, me comentaba también Alexa en alguna ocasión acerca de este caso, que la banda decidió también aguantar, ¿no?, a que se recuperara Klaus Main y no buscar un nuevo vocalista. Es tanta su amistad en ellos, en la banda, que deciden, sí, ¿no?, conservar a su vocalista y esperar, ¿no?, hasta que se recupere para volver al trabajo. Sí. Eso es algo muy interesante, ¿no? Platicamos una vez de Def Leppard, ¿no? También lo que hizo, ¿no?, con su baterista, ¿no? Sí. Después del accidente que tuvo y donde perdió una mano, un brazo, lo aguantaron para sacar el siguiente disco, que fue el de Histeria, y ha sido el disco más exitoso, ¿no? Después de esperar a que se rehabilitara su miembro, ¿no?, su músico, ¿no? Entonces el caso de Scorpions es algo muy similar, ¿no?, en cuanto a la hermandad que existe luego en algunas bandas, ¿no? Eso es bueno. Creo que tenían por ahí unas voces grabadas, ¿qué?, con el vocalista de qué, de Dokken, o una banda así. ¿De Don Dokken? No recuerdo bien, pero me parece que ya tras la recuperación de Klaus Main, pues decidieron dejar esas voces con este vocalista, pero como de fondo, de coros, ¿no? Sí, de apoyo, ¿no? De apoyo, y pues enriqueció la música, ¿no? Sí. A lo largo de los años hemos visto que Klaus Main pues ha sido un referente en la música, ¿no? En el rock, no solo de Alemania, no solo de Europa, sino mundial. Y aparte pues es este vocalista con un timbre bien característico, ¿no? Tú lo escuchas y sabes de qué se trata, ¿no? Sí, mucho, ¿no?, mucho más yo creo en el último tema de este álbum, que no vamos a decir ahorita cuál es. Sí. Pero me parece genial su interpretación. Sí. Él tiene toda la garra para cantarte un tema bien rockero, bien pesado. Y asimismo tener una sensibilidad, un matiz muy, muy bonito, muy, muy dulce incluso, para cantar baladas, ¿no? Sí. Entonces yo creo que Klaus Main sí es pues también es, vamos a decirlo así, pues un sello muy característico de lo que son los Scorpions, ¿no? No, yo no me imagino a los Scorpions con ningún otro vocalista. Sí, de no, plano, ¿eh? No, definitivamente. No, no. Sí, no, no. No creo que haya alguien que pueda llenar esos zapatos, ¿no? No, sí, claro. Digo, no. No, no, no, por supuesto que no. Sí. Este vocalista chaparrín que, pues, por ahí tuvo este problema que decíamos en 1982... ¿Cuál es el álbum que a ti te pegó más? Fíjate que te yo, gustó más. Fíjate que yo no he escuchado mucho de Scorpions, así su discografía. Ajá. Simplemente escuchaba yo rolas, ¿no? Ajá. Rolas, ya sabes. Pero en el Blackout, ya sabes, vienen las rolas más, que ahora sí que le dieron mayor impacto a Scorpions, ¿no? En los ochentas. Así es. Y acuérdate de esa grandiosa rola de Ninguna Como Tú, ¿no? Que era sí. Como muy... Un himno rockero, ¿no? Sí. Para todos nosotros que a lo mejor estábamos enamorados, ¿no? Sí, era una rola muy transmitida aquí en las estaciones de radio de aquí de Ciudad de México. Porque eso sí, también los Scorpions han compuesto temas para pues el amor rockero, ¿no? El amor rock and rollero, ¿no? O sea, ese romance rock and rollero. Ajá. Que alguna vez todos hemos sentido. Sí, son rolas que te enchinan el cuero, ¿no? O sea, porque pues yo pienso, ¿no? Pues si le vas a dedicar una rola a una a nena, estás en la época de los ochentas, pues imagínate. Dedicarla a una de Pedro Infante o de José José, pues mejor le dedicas a una de los Scorpions, ¿no? Ah, pues sí te comentaba ¿O qué opinas tú? Sí, sí, así debe ser. Sí, pues sí te comentaba, ¿no? De esa anécdota, ¿no? Que, bueno, cuando escuché por primera vez a Scorpions, ajá, fue cuando lanzaron ese disco, ¿no? El que te comento, ¿no? De Blackout. Blackout. Entonces tengo que una chavita lo llevó ahí a la escuela y en el convivio, pues ahí lo estuvo poniendo, lo pusimos. Y bueno, pues no quería decirlo, pero ¿qué crees que pasó? Que a partir de ahí se hizo tu nenorra. No, no, no. ¿No? que le vuelo el cassette. Órale. Porque me costó tanto el disco, el cassette, casi que no, man, qué cassette tan chingón. ¿Y cómo lo haré? Te lo vuelas. Digo, no, pues me lo voy a... a volar. A volar, ¿no? Con su permiso, con su perdón de la chava, ¿no? Y sí, que me lo vuelo acá. Sí, pero ¿y todavía pues, lo tienes, no? Yo que no estuvo bien, pero... Pero pues sí, lo disfruté bastante ese disco. Se me hizo muy, muy, muy chido. Así es, así no, ya pasa. No lo tengo, ya tiene muchísimos años. ¿Quién sabe si exista todavía por ahí, en algún lado, ese cassette, esa cinta? Pues sí, sí, tienes razón. En el sonido de Blackout es muy, muy rockero, ¿no? Uh-huh. Es una explosión de temas muy intensos, muy bien compuestos, muy bien ejecutados. Pero más que nada con gran garra y energía, ¿no? Sí. Y para ti, Fabián, ¿cuál es el disco que más te ha pegado de Scorpions? Pues yo... La ocasión que pude escuchar Love Drive sí me impactó, ¿no? Sobre todo una rola que se llamaba Piece of Meat. Que se me hacía rock and roller en extremo, ¿no? Uh-huh. Y Love Drive... No, perdón, Blackout, obviamente por Dynamite, ¿no? Uh-huh. Sí. Blackout. Y pues yo creo que pues estos cuatro álbumes de esta época, desde Love Drive, Blackout, Magnetismo Animal y el que estamos escuchando el día de hoy, Love at First Sting, son de mis favoritos. No todos son favoritos para mí, pero creo que en especial este que estamos transmitiendo el día de hoy, pues es muy importante por esa relevancia que tiene, ¿no? De haber alcanzado unas altas cotas de genialidad, ¿no? Sí. Genialidad porque pues ahí ya se ve la madurez de una banda que ya venía con un material importante tras de sí, nada menos que 7-8 álbumes. Y aquí es donde pues ya se ve el fruto de todos esos años de experiencia, ¿no? Y pues, ¿qué decir? En la época tuvo grandes rivales como Van Halen, ¿no? Bon Jovi. Uh-huh. No sé, los Motley Crue. Sí, sí. Despuésito, pues los Guns N' Roses, ¿no? Por aquella época en que sacan el. Este álbum donde viene. La baladita está, ¿cómo se llama? ¿De quién? Wind of Change. Ah, sí, sí. En aquella época, pues me parece que, si no me equivoco, en esa época salió el álbum doble de Guns N' Roses, ¿no? Sí. Que eran los Use Your Illusion. Entonces, pues sí, siempre compitió con grandes bandas y pues permaneció en el favor del gusto de la gente, ¿no? Sí, sí, siempre dio una gran batalla, ¿no? Al estar hablando ya de 100 millones de discos vendidos, no estás hablando de cualquier cosa, ¿no? Sí, no, y fíjate, y viendo la historia que ya traía atrás es Scorpions, ¿no? Sí. Que ya es una banda ya bastante longeva. Entonces sí se consolidaron aquí con esto, ¿no? Pues fíjate, comparándolo con los grandes dinosaurios del rock, como ya sabes, Zeppelin, Black Sabbath y Deep Purple. Ajá. Yo pienso que Scorpions es el que pudo mantener por más tiempo ese gusto por su música, ¿no? Así, porque pues si estamos hablando de que apareció antes que ellos, aparecieron antes que estos tres que mencionaste, pues venían trabajando ya un buen de años y un buen de álbumes, ¿no? Sí, sí. O sea, y fíjate, imagínate. Y su mayor época acá en donde pegaron más cañón fue en los 80s. En los 80s. Fíjate, cuando pegaron con todo y compitieron así, como dices, con muchas bandas que surgieron en los 80s. Y fíjate que yo pienso que no están tan emparentados con el metal como con el rock, así el rock duro, ¿no? Uh-huh. El rock macizo, ¿no? El rock más hizo que pues podíamos tal vez escuchar en, no en el mismo estilo, pero sí en una energía similar, como bandas, como te decía, Van Halen o AC/DC, ¿no? Bandas así de ese calibre ya muy, muy gigantescas, muy pesadas, muy potentes, ¿no? Entonces esto es genial cómo se mantuvieron durante tanto tiempo produciendo buena música y llegando hasta este punto álgido, que es el Love at First Sting, ¿no? Así es, Ryan. Así es. ¿Nos vamos con el siguiente tema? Sí. The Same Thrill. The Same Thrill de 1984 con los Scorpions. Vámonos. The Same Thrill, a través de CDMX, la casa radio, la casa del rock. Es excelente tema, ¿cómo oyes, Foyen? Y me parece que también aquí en esta época es cuando el rock se masifica, ¿no? O sea, pasa de ser un fenómeno, pues que si bien ya llenaban estadios, ya hacían giras grandes. Pues con una banda como los Scorpions, en la época pues tal vez U2 o Police, uh-huh. pues ya vuelve en el rock una situación ya de masas, pero ya global, ¿no? Ya gigantesca, ¿no? Porque pues las giras prácticamente se vuelven giras mundiales en cuanto a estas bandas gigantescas. Y la demanda de sus álbumes, de sus conciertos, de los afiches, los promocionales, playeras, gorras, etcétera, etcétera, pues se vuelve de una enorme demanda, ¿no? También el fenómeno de MTV, pues contribuye, ¿no?, con todo esto, porque es una plataforma donde se exhibe el trabajo de todos estos músicos. Y pues hoy en día que existe un YouTube, por ejemplo, pues es muy fácil no darle clic y ver la banda en cuestión, ¿no?, que te interesa. En aquellos entonces, pues te tenías que esperar a que programaran esta música, ¿no? Pero aún así, yo me acuerdo que había un programa llamado Headbangers Ball, donde pasaban mucho rock pesado, mucho metal. Y había entrevistas y dinámicas con los artistas, ¿no? Entonces, pues yo recuerdo muy bien que podías ahí ver algún concierto de los Scorpions, algunos videos, y era genial, ¿no?, para la época. Sí, sí. Pero esta masificación del rock, pues se repercute, ¿no?, en que se convierte en una expresión cultural, social de la juventud, pero ya a nivel global, ¿no? Y podías ver en este beta, video beta de World Wide Live, cómo arribaban a Japón, arribaban a Europa. Incluso a raíz de todo este rollo, de este boom, pues se empieza a generar todo lo de Rock and Rio, ¿no? Rock and Rio. Uh-huh. Y bandas como Queen, como los Scorpions, como Iron Maiden, llegan a Sudamérica, y es de las primeras ocasiones en que se conoce en directo y en vivo esta música por acá, ¿no? Por Sudamérica, Latinoamérica, sí, todo esto, ¿no? Y era muy difícil, ¿no?, tener ese acceso a ese tipo de eventos, ¿no? Sí, porque el que tú dijeras, no sé, en 1984, 85, que tú dijeras, pues va a venir alguna banda de esas, pues era increíble, ¿no? Uh-huh. Yo me recuerdo que hasta el concierto de Rod Stewart, ¿en qué año fue? No recuerdo el año, fue en los 80s también. Bueno, en el 88, más o menos por ahí, sí, ¿no? Pues fue la primera ocasión que la banda aquí tuvo ya como que entrada a esta situación del rock masivo, del rock global, ¿no? Anteriormente fue el concierto del 82 de Queen, pero no tuvo una repercusión tan grande porque pues no se difundió, ¿no?, de esta manera. Sí, sí. Como los posteriores conciertos, que también recuerdo que vinieron Van Halen, ZZ Top. En los primeros 90s me parece que vino también Pink Floyd, ¿no? Entonces pues de repente se soltaron aquí en el país a hacer un buen de conciertos de rock. Sí, a raíz de ese concierto de Rod Stewart, ¿no? Sí. Fíjate, fue en el año de 1989. 89. Cuando se hicieron esos conciertos aquí en Querétaro. Y la época es muy importante para las revoluciones, ¿no?, sociales, globales, porque pues acuérdate que también fue la época en que cae el muro de Berlín. Uh-huh. Y se introduce esta situación de la perestroika, ¿no?, que acaba con el régimen socialista comunista de la URSS. Fíjate, precisamente cuando cae el muro de Berlín, hacen un concierto, no sé si te acuerdas. Sí. Que toca, ¿cómo se llama? Tocó Metallica, ¿no? Sí, pero tocó también, ¿cómo se llama? Alice in Chains. Roger Waters, creo que tocó. Ah, sí, sí, sí. Ok, sí. Incluso hizo la escenografía del muro. En el muro de Berlín. Ajá. Y cómo lo derribaban, ¿eh? Hicieron todo el teatro. Sí, es todo. Pero también tocaron los Scorpions. Es todo un símbolo, ¿eh? Tocaron, sí, los Scorpions, tocaron ese gran tema, ¿no?, de vientos de cambio. Exacto. Que fue como un himno, ¿no?, a raíz de ese acontecimiento. Fue un gran himno del cambio social revolucionario de la época, ¿no? Cuando pues la gente de ese lado del muro pedía por democracia, pedía por libertad, ¿no?, por una mayor participación en cuanto a un modo de vida pues más abierto, ¿no?, no tan cerrado, ¿no? Y pues parte de eso también lo motivó una tragedia muy grande, que fue la explosión de Chernóbil, ¿te acuerdas? Sí, tremenda. La planta nuclear que que pues desgraciadamente sufrió este accidente ahí en Ucrania, que era parte de la URSS, y que pues puso a la luz, exhibió a la luz muchos defectos de este sistema, muchas mentiras que se venían diciendo, ¿no? Al menos en cuanto a la versión que nos han contado a nosotros, ¿no? Y que pues por su mismo peso, por su misma complejidad, este sistema pues cayó porque ya no se podía sostener de una forma sana, ¿no? Sí. Ya requería un cambio y pues yo creo que también la música contribuyó con este cambio, ¿no? Sí, y sí. La cultura y el arte, ¿no? Por lo que dices de este himno de los Scorpions y también este el evento de derribar el muro por parte de Roger Waters, sí. ¿No? Y fíjate, retomando lo que acabas de decir, ¿no? De citar lo del muro, lo de la explosión de Chernobyl, ¿no? Que uno se podría imaginar que esa parte es un lugar estéril, ¿no? Este, por la contaminación y la radiación que existe, ajá, ¿no? Pero hay un documental muy interesante que les recomiendo ver, que se llama Los Lobos de Chernobyl. Ajá. Es un documental donde estudian a una manada de lobos que habita, ¿no? Ahí en la zona de la explosión. Así es. Pero no se trata nada más de estudiar a los lobos, ¿no? Sino que darse cuenta de... Del entorno. Del lugar, ¿no? En sí. Del entorno en el que viven, del medio ambiente. Cómo se encuentra y que no es como uno se imagina, ¿no? Sino que es una zona completamente verde, llena de vida. Claro. Llena de vegetación, abundante, llena de animales que pueden convivir y sobrevivir, ¿no? Con esos índices tan elevados de radiación que luego no se explican cómo, pero los seres vivos se saben adaptar a las situaciones. Sí. Y es que la naturaleza pues se va regenerando, se va reimponiendo en el entorno. Y bueno, lo que es Chernóbil, pues realmente no quedó tan contaminado. La ciudad que estaba ahí cerquita era Pripyat, y la que estaba un poquito más lejos era Chernóbil, o sea que realmente a la ciudad donde fue esta afectación, que era Pripyat, ahí sí tuvieron que evacuar a toda la gente. Y ahí pues hay obviamente más radiación que en el mismo Chernóbil. Creo que la planta se llama así, porque cuando la construyen, la ciudad más cercana era Chernóbil. Sí, después sí. Construyen este complejo donde van a habitar los trabajadores de la planta que se llamó Pripyat. Y esa fue la que quedó más, la que quedó más expuesta. Y por cierto, hay una serie de HBO que ojalá y la vean. A fin de cuentas, Arturo, pues estamos contando la versión norteamericana, ¿no? Posteriormente saldrá una versión de la Unión Soviética que dirá otra verdad muy diferente. Y pues al público es al que le corresponde emitir un juicio. Realmente, ¿qué pasó? Y pues quién es el culpable, ¿no? Ajá. Que vean esos documentales, ¿no? Son interesantes, ¿no? Sí, hay que documentarse, ahora sí que documentarse. Si no se pierden ese documental de los lobos de Chernobyl, así búsquenlo. Búsquenlo y ahí luego nos darán sus comentarios de este documental que nos recomienda el buen Arturo. Y regresamos acá en, ahora sí que al especial de esta grandiosa banda llamada Scorpions. Scorpions. Que está relacionada con la Unión Soviética gracias a ese este evento, tema, ¿no? Que hoy no lo vamos a poner, pero el tema de Wind of Change, ¿no? No se emocionen porque es parte de otro especial. Sí, fíjate que estaba checando aquí los miembros actuales de Scorpions. Ajá. Y ya sabes, pues Klaus Main en la voz. Está él desde el año 1969. Ándale. Al presente, ¿no? Rudolf Schenker, que es la guitarra rítmica, él es el fundador de la banda desde 1965. Fíjate, hasta ahora. Rudolf Schenker. Matthias Japs, guitarra líder, en el 1978 al presente. Sí, él entró, él es un gran guitarrista. A mí me gusta un buen. Ajá. Powell Masiwoda, que es el bajista. Entró en el 2004 al presente. O sea, ándale, que sigue tocando al presente, ¿no? Y Mike D, el que estaba de baterista con Motorhead, Fabián. Amiga, últimamente con Motorhead. Qué bueno que encontró chamba. Que se pudo colocar en una buena banda, ¿no? Entró en el 2006. Y sigue tocando hasta nuestros días, ¿no? Qué bien, qué bien. Pero supo colocarse, ¿no? Él es un gran bataco. Él es inglés, ¿no? Sí, sí. Muy bien, muy bien. Entonces estábamos checando aquí. Bueno, estaba checando lo de Rudolf Schenker. Fíjate ya cuántos años tiene ya en la banda. Desde 1965. Ya tiene más de 50 años, Fabián. Muchas veces se habla de la banda, ¿no? En este caso de los Scorpions. Pero no se habla tanto de estos músicos que, pues, de alguna forma crean este emprendimiento, esta banda que se llama Los Scorpions, en este caso Rudolf Schenker, ¿no? Y pues es la figura a quien se le debe mucho por haber tenido el acierto de crear a Los Scorpions y más que nada de haberlo mantenido durante más de 50 años, ¿no?, en acción. Sí, fíjate, él lo fundó a los 17 años. Híjole, no, pues estaba bien morro. Fíjate. Vota, si quieres fundar una banda, Fabián, ¿qué onda? Pues esperaremos 50 años para que se haga famosa, ¿no? Fíjate, si armaras una banda ahorita, Fabián, ¿en cuánto tiempo te gustaría que hacerla famosa? A los 105 años que empiece a funcionar estaría bien. No, no, pero la realidad es que pues cuando estás joven, pues tienes todo el ímpetu, ¿no? Tú tienes toda la garra y pues te... yo creo que te enfocas más en tus objetivos, ¿no? Como joven, músico joven, ¿no? Ya al transcurrir las décadas, pues te van saliendo algunos obstáculos que hay que sortear, algunas dificultades, y ya no es lo mismo que obviamente cuando tienes 17 años, ¿no? Hace poco platiqué con un amigo, grabé un video, ¿no? Te comentaba del señor Roberto, que vive por aquí cerca, que él se dedica a hacer marcos. Le comenté eso, ¿no? Porque él me dice que de chico le gustaba armar figuritas de madera dentro de las botellas. Órale. Como arman los barquitos, no sé si los has visto. Sí, sí. Dentro de una botella, ¿no? Que uno siempre se pregunta cómo lo habrán. Dice, ¿cómo lo habrán metido? ¿No? Abrieron la botella y luego la pegaron, ¿qué onda, no? Pero no, él me platica que lo van armando poco a poco. Con unos palitos los van metiendo poco a poco y los van pegando hasta armar la figura completa. Qué paciencia. Pero es súper complicado porque ya sabes que el hoyito de la boca del frasco es muy reducido, ¿no? La botella, ¿no? Ajá. Y él me comenta que él no hacía barquitos, pero dice que le gustaba hacer casitas. Órale. Y una vez hizo una chocita, pero así con todos sus detalles. Pero estaba súper complicada la cosa, que pues muchos lo reconocieron como un gran trabajo el que había hecho, ¿no? Sí. Y yo le dije, pues qué padre, ¿no? Que cuando uno es chico, como que no se... no te limitas. No se limita así y trabajas, ¿no? Así paso a paso hasta obtener el resultado que tienes en tu mente. Y eso es muy, muy padre, porque muchas veces ya cuando eres adulto, piensas en todo el trabajo que te va a llevar y el tiempo que vas a invertir, todo ese rollo. Y te da flojera. Muchas veces no llevas a cabo las cosas. Pierdes ese ímpetu, ¿no? Es que ya cuando crecemos ya tenemos mucha basura en la mente. Y él también me comentaba, ¿no? De que sí, muchas veces sí, dice, porque no tienes cosas por qué preocuparte, ¿no? Me dice, cuando eres niño. Sí. Dice, porque muchas veces, pues, bueno, más bien siempre, ¿no? O casi siempre, tienes todo resuelto por tus padres, ¿no? Que ellos te van a dar de comer, que ellos te van a educar, te van a dar lo que necesites. Y tú te puedes dedicar libremente a hacer tus cosas. A lo que te gusta. Sin preocuparte por broncas de grandes, de adultos, ¿no? En cambio, ya cuando eres adulto, pues que te preocupa que esto, que te preocupa que el otro, que te tienes que ocupar de esto, te tienes que ocupar del otro. Y muchas veces ya le restas tiempo o interés. A lo que debe de darle la prioridad, ¿no? A cosas que son realmente bien importantes, ¿no? Sí. Como esas, ¿no? El ser creativo, cara. ¿Sí? El hacer cosas con tu creatividad. Sí. Y disfrutar eso, ¿no? Disfrutar eso, ¿no? Porque es una parte muy padre, ¿no? El saber gozar con cosas como estas, que te hacen vivir intensamente, ¿no? Sentirte feliz con lo que haces. La moraleja es que sigan siendo siempre jóvenes y creativos de mente, ¿no? Y como somos aquí en la Casa del Rock, ¿no? Siempre hemos sido jóvenes y creativos, ¿no? Sí, estaba escuchando también, más bien leí algo de Joe Satriani, ya ves que lo transmitimos la semana pasada. Sí. Él comenta, ¿no?, que tiene una banda con grandes músicos, ¿no? Está Sammy Hagar, el ex bajista de Van Halen. Está el baterista de Red Hot Chili Peppers, el que tocaba con Red Hot Chili Peppers. Una super bandota, ¿no? Entonces armaron una super banda. Y él dice que se siente como un chavo de 16 años disfrutando tocar con esa banda, ¿no? Y con la ilusión de hacer cosas de chavo, cabrón. Y ya sin ningún compromiso de tener alcanzar el éxito, ¿no? Dice, yo disfruto esta banda en grande. Y es que así deberíamos de actuar todos, ¿no? Hacer las cosas bien hechas, pero espontáneas, sin buscar más allá de ese disfrute, ¿no? Yo creo que todos tendríamos éxito si actuáramos así, más despreocupadamente, ¿no? Pero enfocados en nuestros objetivos. Así es. Y por ahí viene otra rola. Vámonos con este tema que se llama Big City Nice. Es de los grandes temas de este álbum, ¿no? Sí, sí. Vámonos con esto que dice así, Fabián. Venga, Noches de la Gran Ciudad. We'll be right back. Y ese tema se llamó Noches en la Gran Ciudad, ¿verdad? Big City Nights, de los Scorpions, del 1984. Imagínate andar rock and rollando en la gran ciudad en un sábado como este. Nochecita, sábado rock and rollero, ¿no, Arturo? Sí, lluvioso aquí en México, ¿no? Lluvioso. En Ciudad de México. Pero aún con la lluvia todos podemos pues, apreciar estas excelentes grabaciones provenientes directamente del baúl de los recuerdos, ¿no? Así es. Yo, por cierto, que llegué a tener este álbum, creo que dos veces. Y las dos veces bailó, porque pues, era muy solicitado en las tocadas, ¿no? Yo nunca compré un disco de los Scorpions, cara. No. Siempre los conseguía prestado los cassettes. O ya sabes, de repente los ganaba por ahí. El que por ahí todavía lo he llegado a ver por ahí. El vinilo de Tokyo Tapes, que es muy bueno, excelente. Uh-huh. Yo lo llegué a tener también. Sí, sí. Y el Up Drive. Lo que pasa es que el Up Drive tenía dos portadas. Uh-huh. Y yo tenía el de portada negra que traía un alacrán. Ah, sí, me acuerdo. Pero hubo otro con otra portada, la portada oficial, original, ¿no? Ajá. Y también tenían sus portadas por ahí medio polémicas, ¿no? Ya habíamos mencionado el caso de Virgin Killer. Sí. Que creó gran polémica, pero pues ahí se los dejamos de tarea para que ustedes lo investiguen. Y a mí me gusta mucho esta portada de Blackout. Sí, porque es la elaboró un artista alemán, un pintor hiperrealista alemán, que se llama Gottfried Holbein. Entonces, hace como 2 o 3 años hubo una exposición aquí en el Museo de San Carlos. Sobre lo que es San Cosme, bueno, ahí ya cambia de nombre la calle. Pero sobre esta está el Museo de San Carlos. Y ahí tuvieron a bien traer esta exposición de Gottfried Holbein. No, pues te estoy hablando de unos lienzos gigantescos de 4x4 metros, ¿no? Y tú los veías así, a lo lejos, y una foto, ¿no? Te acercabas tú al lienzo y veías las pinceladas. Genial, ¿no? Uh-huh. Y entonces, en una de estas veo el cuadro del cuate este con la boca abierta, el bigotón este, que no sé si sea Rudolf Schenker, se parece mucho. Sí, dicen que no es. Y tiene los tenedores, ¿no? Los tenedores en los ojos. Sí. Y yo dije, ¿qué onda? Está muy chido. ¿Qué está haciendo aquí la portada de los Scorpions? Pues uh-huh. Resulta que él la elaboró. Uh-huh. O sea, no es una foto, es una ilustración de Gottfried Holbein. Sí, sí. Y genial, ¿no? Porque en esta exposición, pues aparte de todo su trabajo, él demuestra su proceso de elaboración, ¿no? Uh-huh. Que él, para llegar al hiperrealismo, lo que hace es usar un proyector. O sea, te proyecta la foto sobre el lienzo, uh-huh, y tal cual la va calcando. Ya después, pues, simplemente la rellena de color con los efectos de luz y sombra y todo. Y logra ese hiperrealismo, ¿no? Pero genial, genial el cuate este. Muy bueno, ¿no? Gottfried Holbein. Nunca olvidaré esa exposición, porque yo casualmente pasando por ahí, me metí a verla, iba yo con mi familia y pues vamos a meternos aquí a San Carlos, papás. Uh-huh. Y genial, porque ahí me di cuenta de quién había hecho esta portada de los Scorpions. Fíjate, una maravilla. Gran portada, ¿no? Una maravilla, Gottfried Holbein. Sí, sí. Muy recomendable, búsquenlo en internet, jóvenes. Ahí está, ya tienen una recomendación más. Una recomendación. También aquí en la Casa del Rock damos recomendaciones culturales. Sí, así es. En cuanto a otras expresiones artísticas que no sean la música. Sí, Fabián. ¿Sí o no, Arturo? Sí, sí, pues cómo no, Fabián. Y yo creo que también el mercado fue bueno, porque había competencia, ¿no? Ya hablamos de pues una competencia con AC/DC, con bandas así tan comerciales como ellos, ¿no? Dentro del hard rock y fuera del hard rock, como pues, podía ser un Police, un U2, un Van Halen, un Bon Jovi, un AC/DC, ¿no? Pero yo creo que ya yéndonos más hacia lo heavy, pues también estaba ahí Judas, ¿no? Estaba Iron Maiden. Sí. Y detrásito lo que iba viniendo, que era el thrash metal, ¿no? Norteamericano, que ya por ahí andaba dando guerra en Florida, en San Francisco, ¿no? Uh-huh. y que pues la época se nutrió de varios ritmos, de varios tipos de música pesada, ¿no? Es interesante en ese aspecto cómo los Scorpions reúnen, ya habíamos mencionado, la calidad comercial y también pues la calidad musical en sí misma, ¿no? Sin buscar tanto ese afán de vender, pero genial, ¿no? A mí me parece que reúnen lo mejor de dos mundos, ¿no? Lo que sería en un sentido pop y lo que sería en un sentido rockero de la música, ¿no? Sí, sí, supieron adaptarse, ¿no? Entonces adaptan el rock pesado a un sentido más pop, más uh-huh. fino, más comercial. Pues el clásico estribillo que puedes cantar y que lo traes pegado en la mente todo el día, ¿no? Pero también escuchamos estos riffs rock and rolleros 100% pesadotes y estos solos maravillosos que a mí me dejan boquiabierto, ¿no, Arturo? Sí, tremendo. O sea, cómo despliegan una andanada de notas y de recursos guitarrísticos bien tremendos, ¿no? Bien, los bendings, ¿no? Los sí. ¿Cómo se llama esto de qué hacen con el trémolo? Tipo vibrato. Tipo bomb diving, algo así. Uh-huh. O sea, unas genialidades, ¿no? Sí, sí. Unos recursos tremendos. Y como bien comentaste por ahí, sin llegar al extremo del shred, ¿no? Sí, sí. De tappings y todo este rollo, ¿no? Como que meten lo necesario, ¿no? Para que la canción impacte, ¿no? Estamos escuchando hammer-ons, pull-offs uh-huh. y todo ese rollo, pero ¿dónde deben de ir? Y sin exagerar, ¿no? Sí, meten lo necesario que para que impacte esa parte, ¿no? De la canción, ¿no? Es como que una expresividad muy, muy tremenda, ¿no? Sí, fíjate que vi un concierto de Scorpions y como que sí me dediqué a analizarlos un poquito, ¿no? Ya tiene tiempo que lo vi. ¿Las guitarras? Sí, las guitarras. Dije, voy a ver qué tal ejecutan esos muchachos, ¿no? En vivo, ¿no? Y sí me sorprendieron, gran calidad en la interpretación, en la ejecución, ¿no? Porque muy finos, difícilmente puedes ver que se equivoquen, ¿no? Y fíjate que a mí lo que me maravilla es cómo lo hacen ver tan fácil, ¿no? Uh-huh. O sea, es como, ya llevan tantos años rock and rolleando que lo hacen ver tan fácil, ¿no? Sí, te digo. En esencia, pues no es fácil, ¿no? Sí, te digo, difícilmente ves que se equivoquen y ves los sonidos que sacan tan, tan chidos, ¿no? Tan buenos, ¿no? Y logran lo más importante, uh-huh. fíjate, de lo que no se habla en cuanto hablas de una banda, o sea, cuando hablamos de solistas, Michael Schenker, Uli John Roth, uh-huh. Eddie Van Halen, Randy Rhoads, ¿no? Como solistas, como el guitarrista, pues es fácil alabar a unos o a otros, ¿no? O que tengas un predilecto. Pero cuando hablamos de una banda, rara vez hablamos, por ejemplo, en este caso de un Rudolf Schenker, ¿no? Uh-huh. Rara vez hablamos de un Dave Murray, ¿no? De un Adrian Smith, ¿no? Sí, sí. Rara vez hablamos de un K.K. Downing, ¿no? De un Glenn Tipton. O sea, como integrantes de una banda, ¿no? El mismo Dave Mustaine, ¿no? Como guitarristas parte de una banda, ¿no? Que ponen su guitarra al servicio de la música de la banda. No para darse brillo ellos mismos como solistas, ¿no? Pero en sí, el darle brillo a la música de la banda mediante tu guitarra, pues ya es un protagonismo muy grande. Y es una genialidad, ¿no? Sí, sí. Porque ¿cuántos y cuántos guitarristas que de repente no se les dé el mérito por haber estado toda su carrera en una banda, ¿no? El caso de el caso más grande es el de Angus Young, ¿no? Para mí. Cómo él encuentra su sonido, su estilo. Y más bien AC/DC es el sonido de Angus Young, ¿no? No sí, al revés. Sí, no, no. ¿Verdad? Lo mismo pasa con Van Halen, ¿no? O sea, supeditan el sonido de la banda a su estilo de ellos, ¿no? Y es lo más chido, ¿no? De lograr. Que como guitarrista impongas el sello en una buena banda, ¿no? Sí, aunque muchas veces se conjugan varios factores, ¿no? Ya sabes lo que comentabas, ¿no? De Klaus Main, que es una voz que difícilmente puedes escuchar en otra banda, ¿no? Claro, tienes que tener una personalidad muy grande, ¿no? Le da un toque muy distintivo al grupo, ¿no? Y igual, digo, aquí el guitarrista Rudolf Schenker, que es el fundador de la banda, pues también tiene su sello. Él tiene su sello en los acompañamientos, ¿no? También muy, muy buenos, muy finos. Y Matías Japs, en los solos, que mete unos solos tremendos, ¿no? Tremendos. Muy bueno. Lo que también llegamos a percibir en este especial de Def Leppard con Steve Clark, ¿no? Uh-huh. Y artistas de ese calibre, ¿no? Que imponen su sello, ¿no? Acuérdate, Jack Lee, sí, o sí. De Vivian Campbell, ¿no? Uh-huh. Nozzy y en Dio, respectivamente, ¿no? Sí, y cada quien le daba un toque diferente, ¿no? Un toque diferente a la música. Y no demeritaba, ¿no? El trabajo, ¿no? Que incluso había hecho el anterior músico, ¿no? Y aún, por ejemplo, aquí, aún cuando ya no está Michael Schenker, sí se ve todavía su huella de Michael Schenker, ¿no? Se siente. Como sí. Que dejó esa escuela, ¿no? En los Scorpions, ¿no? Sí, ya, porque ya de alguna manera crearon música que dejó un estilo, ¿no? Que deja, así como dices, una huella, ¿no? Yo creo que muchas veces en México es lo que no entendemos, ¿no? Bueno, sin afán de criticar, ¿no? Yo creo que en México va más por demostrar que eres un super guitarrista o un virtuoso que por tratar de definir un estilo que se vuelva un sello de tu música, ¿no? Como ya lo planteamos alguna vez en el caso de Carlos Santana, ¿no? Sí. Que él logra este sello de su música y lo pone al servicio de todo lo que hace, ¿no? De toda su producción. E indudablemente cuando oyes un tema de Santana, pues sabes que es Santana, ¿no? O sea, trae su sello característico para siempre. Sí, ya. Y eso es lo más chido, yo creo que se tendría que lograr como músico, ¿no? Sí. Salvo tu mejor opinión. Sí, es un gran trabajo, ¿no? Sí, ¿no? Sí, pero depende mucho como que... De esos factores que mencionaste, ¿no? Sí. De que ese músico también tenga pues un toque distintivo, ¿no? Y es que, ¿sabes qué? Más bien, ¿qué es? ¿Qué viene siendo todo esto que tratamos de decir? Es la cultura del músico, ¿no? Del artista. Yo, por ejemplo, cuando reviso su biografía de Randy Rhoads, que viene de una familia así, uh-huh, que estudió desde pequeño música y le metía a la guitarra clásica, sí. De caja, vaya, y que pues su mamá lo impulsa a estudiar todo este rollo, y él es un apasionado de la música clásica, pues sabes de dónde viene toda su forma de tocar y de dónde viene su estilo, ¿no? Sí. Igual cuando revisas a Jimmy Page, pues sabes que viene del blues negro y por todo lo que él ha pasado para llegar a tener ese estilo, ¿no? Entonces sí, es la personalidad y la cultura del guitarrista, ¿no? Sí, sí. Plasmada en la música. Sí, eso es muy importante. Sí. Sí, porque te digo que muchos pueden tener la misma cultura o similares, pero no pueden llegar al grado de ejecución y de interpretación como lo hicieron esos grandes artistas, ¿no? Como los que mencionaste, ¿no? Como que hay algo muy especial en esos músicos que hace que se distingan de la mayoría. Y lo dice muy interesante el señor Paul McCartney, ¿no? Cuando habla de John Lennon. Dice, es que John Lennon era crudo, era rabia, era furia. Porque habla de sí mismo Paul McCartney y dice, yo pues provengo de una familia donde tengo a mi papá, tengo a mi mamá, siempre tuve una familia, ¿no? Uh-huh. Pues John Lennon no, porque pues él fue abandonado de chico. Su papá lo abandonó, su mamá nunca estaba, lo dejan al cuidado de una tía. Entonces él trae pues toda esa onda, ¿no? Esa onda del rencor. Y pues obvio la plasma en su música, ¿no? En esa furia, en esa ira, ¿no? Y pues Paul McCartney sigue siendo uno de los compositores más finos, más con más cuidado y con melodías tan hermosas, ¿no? Uh-huh. Todo lo contrario de John Lennon, que su música no es fea, sino más cruda, más iracunda, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí es como que se plasma todo eso que queremos decir, ¿no? Y también se traslada a la guitarra, ¿no? Sí, pero digo, son artistas que tienen cierto carisma, ¿no? También fue. Claro, sí. Como que saben impactar con su mensaje, ¿no? No cualquiera, ¿no? Sí, cualquiera. Saben impactar con ese mensaje. Y digo, pues lo podemos ver en su música, ¿no? En cada creación, claro, que hacen, exacto, que tienen cierto impacto y es algo muy... Por su personalidad es por lo que impactan. Y es algo muy especial, ¿no? El escuchar. Sí. Estos artistas, porque digo, no en cualquier músico vas a escucharlo, ¿no? Sabemos que hay muchos músicos que igual tratan de mandar los mismos mensajes o la misma, ¿cómo te diré? Las mismas emociones o ideas. Claro. Pero no impactan igual. Exacto. Uh-huh. Y es algo como que... Es ya algo innato en el artista, sí, ¿no? Como muy especial de cada quien. Igual un Morrison, un Kurt Cobain. Sí, sí, así es. Lennon. Sí, así cada es, artista en su propio terreno, ¿no? Ajá. Así es. Vamos con un nuevo tema, ¿no? Un tema más, Fabián. Uno más. Vámonos con esta canción que dice, así se llama, As Soon As The Good Times Roll. Tan pronto como los buenos tiempos le lleguen de aquí. Vámonos con esto. Venga. Que dice así. We'll be right back. Eso se llamó As Soon As Good Times Roll, o algo así, ¿verdad? Sí, sí. Del álbum de los Scorpions de 1984, Love at First Sting. Lo van a reconocer porque es una portada en blanco y negro con un par de muchachones dándose un abrazo. Bueno, muchacha y muchacho. Sí, sí. Como se acostumbraba en aquella época, ¿no? Una pareja. Sí, una pareja. Bueno, es que también puede haber parejas. Una pareja heterosexual. Homos. Pero bueno, este es un álbum que pues teníamos grandes ganas de compartir con ustedes porque, pues sí, nos parece que es uno de los grandes, grandes íconos de la época del rock, ¿no? De los años 80s. Y más que nada por su calidad, su gigantesca calidad que pues ha pasado la prueba del tiempo, ¿no? El dato que no tengo es dónde fue grabado. ¿Tú sabes dónde fue grabado? No, Fabián, pero podemos investigarlo aquí, ya sabes. Vamos a investigarlo y lo dejamos de tarea, ¿no? La grabación. La grabación de Love at First Sting. La grabación del álbum se llevó a cabo en los Dirks Studio en Alemania. Dirks Studios en Alemania. Ahí tienes el dato de la mezcla, sí. ¿No? Cuyo proceso comenzó a mediados de 1983 y terminó a principios de 1984. Mira. ¿Cómo ves? Entonces aventaron ahí 2 años preparando el material. Sí, como un añito, ¿no? Un año y cacho. De 83 a 84. ¿Y qué más podemos decir de este álbum, Arturo? Que no hayamos dicho ya. Pues que es un gran disco, ¿no? Que es un gran disco. Que lo escuchen. Sí, que no se lo pierdan. Y también que si... Bueno, de mi parte, un mensaje muy especial a toda la banda. Uh-huh. Antes de pasar a los saludos, ¿verdad? Sí, sí. Si ya en su casa les estorban sus viniles antiguos y los quieren tirar a la basura, pues estamos abiertos aquí en la Casa de la Roca a que nos donen eso que ustedes ya para ustedes es basura, ¿no? Sí, porque llámele Vicente Fernández, Juan Gabriel o lo que sea. No, pero pues queremos rock, Fabián, ¿qué pasó? Pero pues los podemos cambalachear por unos de rock, ¿no? Pues quién sabe si quieran esos discos, ¿no? Nos van a dar 20 de Juan Gabriel por uno de Pink Floyd. O sea, imagínate, ¿no? Sí, no. Y nos van a dar 30 de Chente por uno de Motorhead. No, si tienen algunos de rock por ahí que quieran revivir y saben de... Bueno, más bien, y les interesa, ¿no? Compartirlos con alguien. Compartirlo, pues que lo traigan, ¿no? Como nosotros, pues aquí lo podemos transmitir, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Ya si se les hace como que olvidado por aquí, pues mejor, ¿no? Sí, ya si lo quieren donar, pues ya. Pero bueno, la intención es esa, ¿no? Y también que si tienen por ahí una computadora que nos quieran donar también, porque estas computadoras que ya tenemos ya son un poco obsoletas, Fabián. Un poco, sí. Necesitamos una computadora mínimo de Windows 7. Necesitamos, sí. Para poder interactuar, ¿no? Con la banda, ¿no? Ya sabes que... No, porque muchas veces no podemos ver sus mensajes de ustedes en tiempo real. Ahorita estamos viendo sus mensajes de hace 2 semanas. No, es cierto. Entonces, pues imagínense, ¿no? No, sí vemos los mensajes, pero los tenemos que ver acá desde el celular y es medio incómodo. Y ya en una computadora, pues ya podemos acá interactuar más rápido. No, es que esta computadora que tenemos ya es una computadora ya de hace 2-3 añitos. Pues es Windows XP todavía. Imagínense, hace poco todavía estaba funcionando el WhatsApp, pero ya apenas ya la semana pasada. Ya entró en obsolescencia. Y la semana pasada pues ya como que ya la quisieron, ya no permitieron que entráramos a WhatsApp a través de Windows XP. Ni hablar, así cambia la tecnología de rápido. Entonces si tienen una computadora por ahí que ya no les sirva, muchachos, una Windows 7 mínimo, pues ya con eso la armamos. Sí, ¿no? Aquí las aceptamos. Una laptop para que sea más... De preferencia. Si es una de escritorio, pues no importa tampoco. Pues también, pero una de laptop sería... De preferencia una laptop, ¿verdad? Sí, sí. Sabemos que hay muchos que ya tienen sus computadoras ahí arrumbadas y tienen sus equipos nuevos acá. Ya ni las quieren. Sí, ¿no? Entonces ya, si les estorban, pues presten. Ya las olvidaron. Acá las resucitamos también. Bueno, yo de mi parte quiero mandar un saludo, si me permiten. A la banda de Azcapotzalco. Sí. Al licenciado Miguel, al Cleto, a mi jefa y a toda la banda, los... Aguilar Vega, a la banda de la Miguel Hidalgo, de Tacuba, de La Pensil, de la Náhuac. Muy en especial a mi esposa Ana Laura y a mis hijas Valeria y Ana Lauris. Un saludo a todas y miles de besos. Muy bien, Fabián. Vamos a lanzar saludos aquí a los cuates que se conectaron con nosotros. Bueno, algunos de los que están por ahí que se hicieron presentes. El buen Raúl Morrison. Ya sabes que se hace presente el buen Raúl Morrison. Un saludo a Morrison. El buen también, ¿cómo se llama? El Sergio Núñez. Sergio Checo. Leonides, también ese gran rockero de aquí de Azcapó. Saludos para Leonides. Saludos a Leonides. Mi sobrino Juan Pedro, que también es un nacido seguidor de aquí de la Casa del Rock. Muy bien. Alexa, ya sabes, también ha sido seguidora y que no se pierde ninguna de las transmisiones que hacemos cada sábado. Genial. Sí. Un saludo a Alexa. A mi cuñado Lorenzo, también, que es un gran rockero. Y le agradecemos los taquitos a Alexa. Hacía hace rato que se discutió con Alexa, ¿no? Y el agüita. Y su mamá también. De que mango. Y su mamá también, que nos atendieron muy bien, ¿no? Un saludo a su mamacita de Alexa, que sí. Con la cual, bueno, yo apenas la conocí, muy, muy agradable la señora, y un saludote desde aquí, un abrazo para sí. Las dos. Sí, es un saludote también para ellas. Y el buen maestro David Maldonado, que también es un gran rocker, nos acompaña también de repente por acá en las transmisiones. David Maldonado es un maestro de pintura, de artes plásticas, que estudió en la Academia de San Carlos y que por allá por los años 60 armó una banda. Perteneció a una banda que posteriormente se llamaría Tres Souls y My Mind. ¿Ah, sí? Junto con el Alex Lora, ahí andaban ahí haciendo Él es fundador de Three Souls in My Mind. Él se integró ahí a la banda. Okay. No sé si ya se llamaría Three Souls in My Mind, pero ya estaba ahí tocando con Alex Lora algunas rolitas que posteriormente ya serían ya. Qué chido, ¿eh? Ya tocadas por Alex Lora, ¿no? Tocadas incluso ahí en el festival de Avándaro. Ojalá y algún día nos cuente su experiencia en el rock and roll. Sí, un día platiqué con él. Ya sabes que tenía un programa que se llamaba La Charlota y ajá. Platicábamos y nos platicó acerca de ese gran evento que hubo, ¿no? En aquellos tiempos, que fue el Festival de Avándaro. Muy bien. Que la pasaron muy, muy bien, ¿no? Ahí en el coto. Chido. Y en el lodo, ¿no? Porque me dice que... Sí, estaba grueso, ¿no? Como estaba lloviendo bien cañón, pues ahí todos llenos de lodo, pero todos iban al baño, ahí al... Pero todos felices, ¿no? Sí, y se iban a echar su bañito ahí al río, ya sabes. Qué chido. Pues bien, Fabián, pues seguimos en esta transmisión. Venga. Y está muy, muy buena, ¿no? Muy interesante todo el rollo. Vámonos con el siguiente tema, ¿cómo ves? ¿O quieres comentar algo? No, sí. Sí. Muy buen tema el siguiente. Crossfire. Fuego cruzado. Vámonos. De los Scorpions. Con esto que dice así. We'll Bueno, este gran tema se llamó Crossfire, del álbum de 1984 de los Scorpions, conocido como Love at First Sting. Este tema de la banda alemana proveniente de Hannover, que pues nos ha llenado en esta noche de grandes recuerdos de esos fabulosos años 80s donde se hacía este buen rock. ¿Verdad, Arturo? Sí, Fabián. Te iba a hacer una pregunta, Fabián. ¿Sabe? Así estaba como analizando las cosas, ¿no? Sí. ¿Qué crees que lleve a un artista a durar tanto tiempo en escena, ¿no? Y en un proyecto como este de Scorpions? Porque estábamos comentando que el guitarrista, sí, y Klaus Main ya tienen fácil más de 50 años, ¿no? En la banda. Si no es que 50 años. Klaus Main tiene 50 años en la banda. Y Rudolf Schenker ya tiene como unos 54 años, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo ves? ¿Qué crees que lleve a un artista a perdurar, ¿no? Tanto tiempo en un proyecto y disfrutar, ¿no? Los conciertos. Pues fíjate que yo creo que es una combinación de tres cosas, básicamente, ¿no? Vamos a llamarle. La número uno sería pasión. Uh-huh. Enseguida, la disciplina. Y la tercera, el enfoque. O sea, si tú no pierdes la pasión, la disciplina y el enfoque, vas a alcanzar lo que tú quieras, ¿no? Pero muchas veces tenemos una combinación de dos de ellas. A lo mejor tenemos la pasión y la disciplina, pero no nos enfocamos uh-huh. en esa meta, en ese objetivo. Puede ser que tengamos muy clara la meta o el enfoque en la meta, y tengamos la disciplina, pero si no tenemos la pasión, pues valió gorro. Podemos tener la pasión y el enfoque, pero si nos falta la disciplina, pues también ya valió gorro. Yo creo que la combinación de la pasión, la disciplina y el enfoque va a hacer que una persona como Rudolf Schenker pueda mantener esto que es su modo de vida, su trabajo, su empresa, su arte y su pasión, ¿no? Y llevarlo pues hasta estas consecuencias tan grandes, ¿no? De ser una estrella del rock conocida mundialmente por este legado que ya tenemos de los Scorpions, ¿no? No tengo el dato de cuántos álbumes lleven hasta la fecha. Llevan 19 álbumes de estudio y varios en vivo. Pero imagínate, yo no llevo en mi haber ni un álbum. Y ya estar hablando de 19 álbumes, pues es una genialidad. Y pues ahí se ve el trabajo, ¿no? De alguien comprometido con su arte. Y sí, yo siento que son muchos factores, ¿no? Los que llevan a que un músico perdure durante tanto tiempo. Uh-huh. Ya sabes que pues es la salud principalmente, ¿no? Entonces, que estés físicamente bien, que estés así como dices, con objetivos y con esa motivación, ¿no? También para realizar cosas nuevas. Porque haces un proyecto y estás esperando que tu nuevo proyecto sea diferente. Vas buscando nuevos retos, ¿no? Entonces eso como que te va manteniendo pues en busca, ¿no? Y en busca de lograr, ¿no? Imponerte nuevos retos cada vez. Sí, vas en busca de lograr nuevos objetivos. Sí. Y es algo muy interesante, ¿no? Que hemos visto en algunos grupos que han durado muchos años, como los Rolling Stones, que también, ¿no? Ellos van buscando, se van reinventando, ¿no? Sí. En cada proyecto que van sacando, ¿no? Y eso es lo que hace interesante esa carrera. Pues acuérdate que en cuestión del rock and roll y del mercado, una palabra muy grande es la innovación. E innovación no es que tú inventes algo nuevo, ¿no? Sino que te reinventes a ti mismo cada vez. O sea, que tú seas un producto innovador cada vez. Si vienes tocando lo mismo desde hace 30 años, pues ¿quién te va a hacer caso, no? ¿Va? Pero si tú das un giro y haces una propuesta más interesante, pues vas a encontrar un buen nicho donde ganar, ¿no? Sí, y sí, aparte se sienten cómodos, ¿no? Los músicos que duran tanto tiempo en lo que están haciendo, en el ambiente en el que se encuentran. Sí. Como para durar tantos años y disfrutarlo, ¿no? Claro. Vas al ensayo y no, vas a disfrutar, a convivir, ¿no? Con... Ya tienen su itinerario y su calendario. Uh-huh. Ya dicen, pues, no sé, al estudio entramos en tal mes, o más bien componemos los temas en tal tiempo y entramos al estudio en tal mes y luego nos vamos de gira y así. Y ya tienen su calendarización, yo creo. Tienen sus vacaciones, ya sabes. Y aparte, pues, se rodean, acuérdate que una banda se rodea de gente profesional, ¿no? Tienen ellos publicistas, tienen administradores, tienen gente, pues, managers, ¿no? Sus abogados. Abogados, contadores, gente que uh-huh. se dedica al mercado. Y pues es toda una estructura. Una banda ya de ese tamaño es toda una estructura empresarial, ¿no? Sí, es una gran empresa. Yo veía un documental de Iron Maiden y nada más para andar de gira en fletando el jet uh-huh. en el que andan, el Air Force One. Toda la logística, es muy interesante ese documental, porque es toda la logística que tiene que llevar Iron Maiden para andar de gira, ¿no? Desde gestionar los permisos, gestionar las visas, los pasaportes, cuánta carga debe de llevar el avión y cómo debe de ir ¿cómo se llama? Fletado. ¿Cómo debe de ir? ¿Rotulado? Encajón, todo, ¿no? Uh-huh. Entonces es un trabajo de muchísima gente, son cientos de personas. Uh-huh. Y pues es una empresa que se reparte para todos. O sea, ganan mucho dinero, pero pues sí reparten, ¿no? O sea, también la generosidad es algo que lleva adelante a un artista, ¿no? Si tú eres un artista mezquino, pues ¿a dónde puedes llegar, no? Pero si tú eres generoso con quienes te rodean y pues te haces de un buen equipo, porque algún día vas a necesitar quien te cargue ese amplificador, quien te cargue ese bafle, ¿no? Quien te conecte los micrófonos, quien te sonorice tu batería, ¿no? Sí, podríamos decir que una banda es como una especie de fábrica que le da empleo a mucha gente, ¿no? Una empresa. Sí, una empresa que le da empleo a mucha gente. Yo le llamaría mejor una organización, esa uh-huh. es la palabra. Una organización que, pues sí, tiene muchas funciones dentro de sí. Y hay funciones administrativas, funciones técnicas, porque hay muchos técnicos, muchos ingenieros, muchos técnicos electricistas, luministas, sonoristas, no sé cómo se llaman. Ingenieros de audio. Ingenieros de audio, etcétera. Y pues lo que es todo el personal administrativo y de logística, ¿no? Es un restísimo uh-huh. de gente, ¿no? Y pues yo creo que eso es bueno, ¿no? Porque pues mientras haya empresa, mientras haya organización, va a haber billete para mucha gente. Es interesante porque muchas veces pensamos que una empresa, muchas veces lo relacionamos con una fábrica, ¿no? Una fábrica, una industria. Y con algo que echa humo. Sí, ¿no? Con algo que es así físico, una cosa así, un inmueble, ¿no? Pero te das cuenta de que una banda pues es algo similar, ¿no? Fíjate que estos tiempos son interesantes, los tiempos que vivimos, porque hay empresas que son virtuales, que no son físicas, ¿no? Sí, también, sí. Hay empresas que funcionan a través de los datos, de la información. Y hay empresas que son totalmente tangibles, ¿no? Como las que mencionas, uh-huh. una fábrica. Sí, o combinan los dos mundos, ¿no, Fabián? Y, exacto. Uh-huh. Y en el caso de una empresa como una banda de rock de este tamaño, pues es una empresa que te abarca todo, ¿no? Yo creo que uh-huh. sí te abarca todo. Te abarca comunicación, te abarca los medios, que abarca, dijimos, la logística, la administración y todo ese rollo. Entonces es extenso. Ya ves que, por ejemplo, los Iron Maiden hasta han lanzado videojuegos. Sí, cervezas. Cervezas, ropa. Entonces es algo muy grande, ¿no? Ya llegar a esos niveles. Y yo creo que, más que nada, la respuesta a tu pregunta, ¿qué te lleva a esos niveles de longevidad en la música? Y a esos niveles de gratificación como artista, pues es que tienes detrás de ti una gran organización, ¿no? Y que piensas en grande. La palabra sería pensar en grande, ¿no? Y mientras pensemos en pequeño, pues vamos a ser pequeños. Pero sí. Ya cuando pensamos en grande, ya llegamos, podemos llegar a otro nivel, ¿no? Y es que también esta banda, pues, es una banda que ha tenido éxito. Y sabemos que el éxito, de alguna manera, pues, te hace que estés ahí porque sabes que tu material se va a seguir vendiendo, que tus sí. presentaciones van a seguir jalando gente, y mientras siga existiendo eso, la banda puede seguir caminando. Y ya cuando llegas a ese nivel de empresa, pues tú ya, aunque no hagas nada, prácticamente sigues ganando dinero. Sí. Porque pues ya marcha solo casi todo. Aunque ellos se mantienen activos, ¿no? Sí. Pues esto ha sido un gran material. Yo opino que uno de los materiales más geniales que yo he escuchado en mi vida. Pues qué bueno que aquí la audiencia, lo hemos compartido con la audiencia, y yo espero que lo hayan disfrutado. ¿Qué opinas tú? Yo creo que sí, lo disfrutaron bastante bien. Pero falta una rola que yo creo que es la que van a disfrutar más. Esta rola sí, porque es como cerrar con broche de oro, ¿eh? Sí. Y yo quiero decir que esta rola, al menos en mi experiencia personal, pues sí me ha acompañado desde que salió hasta la fecha, ¿no? Porque cada vez que la pongo, te pones a llorar. Me hace vibrar, ¿no? Esa rola. ¿Te hace llorar, Fabián, o qué? Sí, me hace llorar. Digo, no es en la mañana la escuchaba con mi hija, uh-huh, y me pregunta de qué va la rola, ¿no? Uh-huh. Digo, pues más bien es de alguien que sufrió una ruptura por ahí y pues está planteando, uh-huh, el regreso, ¿no? Pero yo pienso que va más allá, ¿no? No solo se puede remitir a lo romántico, no es como volver a empezar, ¿no? Como decía John Lennon. Uh-huh. Pues ¿qué tal si lo intentamos de nuevo? Y son las mismas caídas en la vida, ¿no? Te caes, pero dices, ¿y qué tal si me levanto y empiezo de nuevo? ¿No? Y cada día es una nueva oportunidad para empezar de nuevo y gracias a Dios, pues estamos ahí, uh-huh, echándole ganas, ¿no? Y pues batallando, pero gozando también de lo que es la vida, ¿no? Así es, Fabián, ¿no? Lo importante es saberse levantar, ¿no? De los tropiezos. Sí. Y yo creo que de eso puede ir bien la rola, ¿no? Que es ese nuevo comenzar cada vez, ¿no? Así es, Fabián, muy bien, ¿no? ¿Quieres dedicarla en especial a alguien? Pues se la voy a dedicar a mi esposa y a mis hijas, a Ana, a Ana Laura, a Valeria y a Lauris. Esta rola que se llama Still Loving You. Y también especialmente a todos nuestros escuchas y seguidores en las redes sociales, a todos aquellos que siempre están semana con semana escuchando La Casa del Rock. Va para todos ustedes este hermoso y bello tema de los más bellos de la historia del rock. Para todos ustedes. Y gracias por haber estado aquí. Yo me despido, no sin antes invitarlos la próxima semana, si Dios quiere, a un nuevo especial en La Casa del Rock. Bueno, familia se despidió. Yo le iba a decir que se aguantara tantito, pero se adelantó. Bueno, no, se emocionó tanto yo que el familia. Nos aguantamos. Yo una vez me despido de haber dicho. Pero déjeme decirles. Como es el último tema. Pero déjeme decirles que Fabián fue el que propuso hoy este especial. Así de repente. Yo le dije ayer, ¿qué onda, Fabián? Pues lanza el que quieras, ¿no? ¿Qué propuestas tienes? No, pues tengo esta y esta. Pero ninguna de las que me dijo fueron las que decidió. No fue ninguna de esas propuestas que te había yo. Sí, hoy en la mañana me encuentro con la sorpresa de que era este fabuloso disco, ¿no? Y es que sí hubo que pensarlo un poco porque, uh-huh, pues nosotros siempre queremos compartir con ustedes cosas especiales, ¿no? Cosas que tienen un significado. Y qué mejor significado que este gran álbum que forma parte de pues, ese soundtrack de todos nosotros, ¿no, Arturo? Así es, Fabián. Pues vámonos con este tema que se llama Still Loving You. Para recordarlo, ¿no? Ya después de tantos años. Venga. De haberlo escuchado. Vámonos, uh-huh, con esto que dice así y ahorita nos despedimos. Venga. Acabamos de escuchar este grandioso tema llamado Still Loving You a través de CDMX, la casa radio, la casa del rock. Espérenme. Ya estaba metiendo la... ¿Cómo se llama? Estaba metiendo la despedida, Fabián. Oh, qué gran tema, ¿eh? Qué gran tema. Sí, sí. Excelente para cerrar con broche de oro este álbum llamado Love at First Sting de 1984 de los Scorpions. Sí. Banda teutónica que hizo... Sí. Las mieles de esta noche, ¿no? Sí, te iba a comentar algo bien interesante acerca de esta canción. Ajá. La estuve ahorita analizando un poco. Y pues cómo logran ese gran impacto emocional a través de las diferentes partes de la canción. Ya ves que empiezan de una manera así muy sutil, ¿no? Sí. Suavecita, empiezan con un arpegio y toda la onda. Y llegan a los puntos más elevados, ¿no? Pero no los logran simplemente con efectos o procesos así, digitales. Sí, o cinematográficos, ¿no? Porque muchas veces le meten efectos cinematográficos a muchas canciones, como esos, como zumbidos y cosas así. Para hacerlo más dramático, ¿no? Sí, para darles más emoción. Ajá. Pero pues ellos lo logran de una manera muy natural, simplemente con sus guitarrazos, ya sabes, su batería que le inyecta esa intensidad en esas partes. Intensificando ahí la... Y logran transmitir esa gran emoción sin usar todo ese tipo de recursos, ¿no? Que son muy usados últimamente en muchas producciones, ¿no? Que ajá. Meten muchos de esos platillazos en ascenso, así zumbidos, te digo, risers, como para intensificar esa parte, ¿no? Dar más efecto. Sí, darle más, inyectarle más impacto a esa parte del tema. Y ellos lo logran sin usar nada de esos recursos. Ellos lo logran con pura música, ¿no? Sí, es algo muy tremendo, muy... Con pura interpretación. Muy cañón, muy, muy chido. Se me hace... Muy padre esto que logra Scorpion sin llegar a usar todo ese tipo de parafernalia que nos recuerdan a muchos grupos de los 60, ¿no? Incluso, ¿no? Sí. Que manejaban todo eso nada más, ejemplo, basándose en la ejecución, ¿no? Stairway to Heaven, ¿no? Sí. Allá al final. Sí. O escuchas. O Heaven Angel también. Sí, o escuchas la canción de The End de los Doors, cómo la manejan, ¿no? Cómo manejan la emoción mediante los matices, ¿no? De la ejecución. Sí. Es algo muy, muy, muy padre, ¿no? A mí se me hace algo muy. Muy chido y que se debe de rescatar en las producciones actuales. Sí, sí es cinematográfico, pero a la antigüita, ¿no? Sí, sí. Como en las grandes producciones de Hollywood de los años 50. Pero se me hace muy, muy padre, muy ¿no? Muy chido, ¿no? Así es, pues este fue genial tema, genial álbum. Para cerrar, Fabián. Y una genial producción, ¿no? Sí, para cerrar con broche de oro esta gran canción, ¿no? Genial, genial, todo genial. Sí, muy bien, Fabián. Pues ya llegó la hora de despedirnos ahora sí. Así es, y pues yo agradezco a todos sus escuchas, nuevamente a quienes hemos dedicado esta canción y a quienes semana con semana están aquí con nosotros, dedicada también para Ana Laura, Lauris y Valeria. Y pues de mi parte no queda más que agradecer y externar pues eso, ¿no? Mi beneplácito por haberlos tenido aquí y porque nos acompañan semana a semana en la Casa de Rock. Gracias a todos ustedes, que Dios los bendiga, sigan rockeando y échenle ganas. Recuerden visitarnos ahí en Facebook, búsquenos como CDMX, La Casa Radio. ¿No, Fabián? Así es. Próximamente, ¿qué vamos a meter ahí de novedad, Fabián, en la página? Nos vamos a... ¿Qué se te ocurre? Vamos a ver si nos retroalimenta la banda, pero vamos a hacer... un buen material, un buen contenido para que la gente se entere más de la Casa del Rock y pues llevar a cabo algunos proyectos que están en puerta, ¿no? En cuanto a contenidos en video y en audio, ¿no? Sí, cosas sí. Más geniales para que la banda pues nos siga y sobre todo vamos a trabajar, yo creo, un poco más esto de las cápsulas, ¿no? Sí, pues es importante, ¿no? Porque pueden colaborar allí quien quiera, incluso compartir, ¿no? Alguna información. Pues con gusto aquí la editamos y la lanzamos, ¿no? La graban ustedes en audio, se la mandan aquí al buen Arthur por sí. La plataforma y acá ya se le va a dar el tratamiento, la edición y todo para que quede una chulada. Sí, ustedes pueden trabajar allí algo sobre alguna banda, sobre algún tema relacionado a la música. O efemérides, ¿no? Sí, y nos lo pueden mandar aquí, pónganse en contacto con nosotros. Grábenla con su celular, algo básico. Colaboren, gente. Y aquí ya editamos la onda y la lanzamos. Muy bien. Y les damos sus créditos como debe ser. Ok. Bueno, pues soy Arturo Shendra. Ya saben, amigos, aquí les agradecemos su amable asistencia y para todos los que nos escucharon el día de hoy, pásenla muy bien. Nos vemos pronto. Cuídense mucho. Bye.